nuestros derechos. Centro de Día de los Chilos, 449 y 21D, número 1595, sitio de Dios. General concientización a nuestra sociedad sobre las personas con discapacidad. Dar a conocer los derechos de la convención. Darle la palabra a personas con discapacidad. Programa Nuestros Derechos. El artículo 27 de la Convención habla del empleo y del trabajo. Yo soy lo que soy, no soy lo que ven. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Derecho a cobrar igual a todas las personas. Solo soy este amanecer, los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Ser protegido contra trabajos forzados. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy una mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy. Derecho a la no explotación. El amor que sueña. Seguí, la conductora del primer programa del año de Nuestro Derecho. Quien me acompaña hoy es Julián Molina, concurrente del Centro de Día. En el área de producción, Julio Herrera, residente del hogar. Isabel Abel, del Centro de Día Los Tiros. En publicidad, Matías Elsener, residente del hogar. Brian Arturi, concurrente del Centro de Día, responsable del área de deporte. Carlos Carril, junto a Julián Molina, responsable del área de informativa. Ambos concurrentes del Centro Día. Esta radio se creó el 5 de enero del 2015. Es un orgullo para nosotros lograr compartir nuestro primer programa con ustedes, ya que es fruto de muchísimo trabajo. En la última feria del libro que se realizó en Buenos Aires, realizamos distintas entrevistas a personas que se encontraban allí. Nos encontramos con Gustavo Campana de Radio Nacional y esto nos decía al respecto de las personas con discapacidad. Soy de la radio Los Pinos del programa Nuestro Derecho. ¿Conoce algún derecho de las personas con discapacidad? Sí, claro. Derechos laborales, bueno, los derechos de seguridad pública. Pasó a atender. ¿Cuál es el principal problema para que se concrete la inclusión de personas con discapacidad? El problema es el resto de la sociedad, es simple, como muchos otros sistemas. La sociedad acompaña, son cosas que se quedan desde abajo hacia arriba. Y acá el problema es que hay normas que se han hecho de arriba hacia abajo y que nos falta que la sociedad las abrace. Ese para mí es un gran problema. Los que están acá con nosotros nos acompañan. Ese sería la gran deuda que tenemos como sociedad. ¿Qué opinas de un centro de día que se armando un medio de comunicación como este? Fantástico. No. En todos los lugares habría que. Cualquier que yo sea tiene que haber un medio de comunicación. O sea, que generalmente, tanto ustedes, como cualquier sector de la sociedad que no tiene la posibilidad de los medios, no tiene voz. Y necesitamos que escucharlos, saber sus problemas, sus demandas, y nos pasa con ustedes, nos pasa con el sector de trabajo, con estudiantes, con una sociedad de fomento, con, bueno, si en cada una hay un medio de comunicación, bueno, ahí se va a amplificar la necesidad y se van a amplificar las soluciones también, porque el problema es que nadie los escucha y no solamente porque no prestan atención, sino porque no hay canales para que ustedes hablen. ¿Hablamos con? Gustavo Campana, de Radio Nacional. Muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo con Denise Campana para que las otras instituciones puedan tener un medio de comunicación y poder dar a conocer los derechos y así generar un cambio en el modo de pensar de las personas. Yo estoy de acuerdo con vos, Julián, de lo que vos estás diciendo. Con respecto a lo que decía Campana, de que a la sociedad le falta abrazar los derechos de las personas con discapacidad. Creo que para poder hacer eso, las personas tienen que conocer los derechos de las personas con discapacidad. Y creo que no los conocen, por eso no los abrazan. Yo creo que tiene que ver que no se bancan la diferencia. Con cierta falta de aceptación de las personas que tienen diferentes características. Puede tener que ver con las dos cosas, con falta de conocimiento con respecto a los derechos y por otro lado, con cierta dificultad para aceptar la diferencia. Sí, esto de que una persona puede tener una discapacidad, lo puede hacer un montón de otras cosas, pese a la discapacidad que tenga. Puede no saber leer y escribir, pero puede bajar el micro, cortar el pasto, poder un árbol. Una persona puede estar en silla de ruedas, poder desempeñarse como secretaria. Y las trabas las vemos en cuestiones sociales. Personas pueden hacer un montón de cosas, pero es necesario que aparezcan las posibilidades para desempeñarse en algún trabajo. Estos son nuestros auspiciantes. Vivero Don Julio. Plantas, semillas, macetas, fertilizantes, palitas, herramientas para jardinería. Casi 4.46, estamos generando grano y batidos. ¡Qué rico lo de Manuel! Panes, facturas y galletas. 4.50 entre Camino General Belgrano y 22. Chocomaki. Rapipagos, golosinas, librería. 4.50 entre Camino General Belgrano y 22. Farmacia Troviani, medicamento de primera. Teléfono 480-1681. 4.50 entre Camino General Belgrano y 22. Coti, Coti, John Brujita. Todo para cumpleaños y casamiento. Camino General Belgrano entre 4.50 y 4.51. Volvemos con nuestros derechos. Y vamos con un tema de los Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Volvemos con nuestros derechos. Me gustaría que escucháramos algunos de los deseos de las personas de esta radio. ¿Tiene que ver con los derechos? ¿Con lo que venimos hablando? Podría decirte que sí. Quiero ser parte del horizonte, nadar contra la corriente, abrazar mi soledad. Me gustaría trabajar en una panadería. Quiero ser parte de un nuevo mundo y buscar en lo profundo lo que todavía no pude encontrar. Quiero cruzar los miedos, dejarlos atrás. Quiero una familia que me cuide y me proteja. Y luchar por una vida diferente. Quiero seguir, puedo soñar. Deseo tener un laburo. Quiero perder mi aventura del mar. Pero para vivir, debo arriesgar. Me gustaría trabajar en un taller mecánico. Quiero ser la voz de mis errores, aprender de mis aciertos. Mi deseo es vivir solo y trabajar. Quiero hacer lo que nunca he podido, buscar lo que no he conseguido. Deseo trabajar. Noche dibujar. Quiero cruzar y los miedos dejarlos atrás. Vuelvo a empezar algo nuevo y en otro lugar. Hijo, luchar por una vida diferente. Quiero seguir, puedo soñar. Quiero volvemos con nuestros derechos. Aún nos anuncian que vienen los chistes. Bien, vamos con algunos chistes entonces. Y nos despedimos hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Hola, zoológico de Buenos Aires. Usted tiene llamas ahí, ¿no? Bueno, escúcheme un segundito que acá le van a hablar. ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡No al infierno discriminado de llamas! ¡Basta de la rapiñada húmeda! ¡Basta! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a Willy! Pero Willy ya está liberado. ¿Ah, sí? ¡Entonces encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¿Qué estás haciendo, Julián? Estoy leyendo una novela. Pero eso no es una novela, es la guía telefónica. ¡Ay, caramba! Ya me parecía. Eran muchos personajes. Dos amigos se encuentran tres granadas en la calle. ¿Y si no se trata una? Pues diremos que solo encontramos dos. Un hombre va al doctor y le dice: Doctor, doctor, cada vez que tomo café me duele mucho el ojo izquierdo. Y el doctor le responde: Pero hombre, saque la cucharita. Esto fue Nuestros Derechos.